Pude votar, dije que estas internas primarias o primarias, como se llama, es un gran avance en la democratización y especialmente de los partidos, en fin. Pero que hay una irregularidad muy importante que debe corregirse para que no se repita el 23 de octubre. Han sido enviadas dentro de las urnas, de cada urna, al interior de la provincia y en algunas de la capital, boletas únicas del estamento único de Cristina Fernández de Kirchner, que no estaban oficializadas, es decir, que no tenía su boleta testigo oficializada por el juzgado. Y se la han enviado desde el propio juzgado, cuando abrieron las urnas en las mesas del interior, venían esas boletas que los presidentes en muchos casos las pusieron en la mesa, dándole una ventaja así a la candidata oficial de tener una boleta completa y una boleta individual.